Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, esta noche en La Voz, esta tarde noche, vienen los chicos de La Voz y no sé cómo hicieron para traer al intendente Chávez. ¿Lo van a traer hasta acá? Esa es la noticia de hoy, Juan. ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. Bueno, un saludo a los muchachos de la radio. Mirá, los muchachos de la radio somos dos, estamos abrazados acá porque somos poquitos, nos amuchamos, ¿viste? Con Panda. No, bueno, pero hoy justamente lo cortés nos quita lo valiente como director de ese medio. Bueno, te llamaba y comunicarte y estamos invitando por las redes sociales también, hay un video de invitación de nuestro intendente para hablar de todo, como tiene que ser la entrevista sin cassette. Así que esperemos que nos sigan hoy en la 91.3 o desde los Facebook, vamos a hacer la transmisión en vivo como siempre. Y bueno, si quieren dejar sus preguntas, pero hablando de todo un poco. Bien, ¿qué se imagina la producción de La Voz que pueden ser disparadores para el reelecto intendente? ¿Será una sorpresa? Me imagino que no debe estar transpirando el intendente, dice, se va a encontrar con... No, la verdad que lo que nosotros buscamos es por ahí otra faceta de las personas que por ahí no se ven en el día a día, o la gente desconoce, es decir, sin cassette, o por lo menos es la política también de Seminario, ¿no es cierto? Que es el espacio que vos nos brindás, es hacer otra forma de periodismo, otra forma de preguntar, otra forma de encarar todo y cada uno de los temas. Uh-huh. Es decir, dos caras de la misma moneda, pero nosotros tenemos intención de mostrar la otra cara de la moneda que por ahí no se muestra, Gustavo. Bien. Bueno, y pasamos de una entrevista a los chicos de La Plena Fuerza, que fue interminable, duró una eternidad, por suerte, y además vimos ese costado humano, no solamente del Chili, sino de toda la banda, ¿no? Con esto del laburo que significa la construcción de cultura desde lo popular, bueno, a pasar por Hugo Morales, a pasar por Horacio Ruiz, bueno, los reportajes del viernes se convierten en un clásico, y hoy estará entonces el intendente Chávez. Exactamente, sí, acá estamos justamente con... Ya terminando de subir a las redes sociales, está metiendo mano en el asunto Julito. Así que sí ese Julio mete más tecla, ese Julio mete más tecla de lo que metió Rubén Miño en Nota Florida, sí. Por ejemplo. No, Rubén Miño no le lustra los botines. No, pero la verdad que venimos haciendo buenas entrevistas y agradecer la respuesta de la gente que se presta a ir al medio y siente el medio ya como propio. Se sueltan desde Juan Cruz Grusso, que está enfrente, todo y cada uno de los entrevistados también, no solo Juan. Sin cassette, sino también nuestro pan de cada día, la gente nos abre las puertas, se está enganchando al medio, así que, y bueno, mira, curiosea un poco las páginas de información, también se informa, y hay un poco más de llegada, como decimos siempre, el Seminario y La Voz, lo que se busca es un encuentro entre vos y nosotros, digamos, esa es la idea. Mira, Juan, ahora que te escucho... No, pará. Pará, porque el otro día lo escuché a Julito, vino acá el miércoles de paso, y le mandé un mensaje a Pablo, le digo, parece el Pastor Jiménez, sin ofender la religión. Sí, porque está muy bonito. No, están como dos muy espirituales los dos, me está preocupando. Recién pasaba acá una inspección del doctor Adrián Navarro, charlábamos un poco del perfil. Adrián. Y me decía, tené cuidado con esos pibes de la tarde. Y yo le digo, no, mirá, tengo el derecho de admisión. Pero están como muy espirituales, ¿eh? ¿Están leyendo Osho, por ejemplo? Que... No, la verdad que... Ari Paluch. La verdad que la voz tiene que ver con emociones, porque la voz es tu voz, digamos, la voz del bellavistense. Y por ahí eso no se le escucha al que está del otro lado. Hay muchas preguntas que la gente quiere hacer, por ahí la realidad que se cuenta es otra. Bien. Y bueno, desde la voz, por lo menos, y es lo que vos nos permitís, es contar la realidad que nosotros vemos, la del kiosquero, la del panadero, la de el tipo que trabaja con la madera, con la harina, con el carnicero todos los días, que por ahí la está remando, y una realidad que por ahí no se está contando. Así que esa es la política de La Voz, y creemos que estamos en el medio correcto, porque ¡Correcto! Exactamente. Escucha Juan, que sí. Está Julio ahí en producción. Viste que esta radio tiene un perfil rockero, arrancó con el 50 sí. aniversario del rock nacional. ¿Te lo imaginás el intendente Chávez, una remera negra? ¿Con qué banda, por ejemplo, lo identificas? Y la verdad, con Ratones Paranoicos. ¿Ratones sí. Paranoicos? Mirá vos. Sí. El intendente, bueno, fuimos ese día, nos atendió en la casa siempre bien vestido, parece un pibe, ¿no es cierto? Parece. Bueno, la verdad que. Bueno. Le debe poner mucha actitud a ponerse bien, pero bueno, ahora vamos a tener. Está bien, porque me lo estoy imaginando a la tarde, así tuneado, tacha, remera de Ratones Paranoico. Y bueno, esperemos que esté. Bueno, hay un video de invitación que están todos y cada uno de los muros, en los perfiles personales, digamos, todos y cada uno, están etiquetados todos, así que, y también en las páginas, así que es el mismo intendente el que invita a charlar un poco de todo, así que de la parte de la voz, decir, de Paula, Julio y Juan Ángel, agradecerte no solo a vos, sino a todos los que hacen la voz. Dale Juan, nos vemos a la tarde. Bueno, un abrazo. Y esperemos que nos sigan la 91.3. Un abrazo ahí al ¿cómo es? El sucesor al Tecla Faría. El Tecla Faría y el Tecla Cuña. Sí. Bueno, un abrazo. Ahí estaba Juan de la Voz, esta tarde confirmado entonces. Bueno, el programa arranca a las 7 de la tarde junto a Paula Andrés, comparten esa hora y luego viene mucho más. Y estará hoy entonces confirmado en una entrevista en el espacio Sin Cassette, el intendente Walter Chávez vendrá y se llevará la remera de Seminare, ¿no? Le vamos a preparar la remera de Seminare para que se lo lleve.